a buscar los pañuelitos. Se va la primerita. Segundita, mi amor. Unos ojos yo estoy viendo, ay, ay, ay, por esos ojos me muero. Dios me provoca, ay, ay, ay, como quisiera besarlos. Pero si tú no me quieres, con el tiempo me amarrarás. Pero si tú no me quieres, con el tiempo me amarrarás. Con todo mi corazón quiero darte mi pasión. Te pido con todo el alma, amémonos para siempre. Te pido con todo el alma, amémonos para siempre.